Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es mayo 3 y seguiremos leyendo el libro de Segunda de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 5 y 6, el libro de Lucas, del capítulo 22, versículo 63, al capítulo 23, versículo 25. También estaremos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 22. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David, en Hebrón, y le hablaron diciendo: «Y aquí nosotros somos hueso tuyo y carne tuya. En tiempos pasados, cuando Saúl aún reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacaba y hacía volver a Israel, y Jehová te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás el soberano de Israel». Fueron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Entonces ungieron a David como rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey con sus hombres fue a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra, y ellos hablaron a David diciendo: «Tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazan, diciendo: David no podrá entrar acá». Sin embargo, David tomó la fortaleza de Sion, que está en la ciudad de David. Aquel día dijo David: «Todo el que ataque a los jebuseos usa el conducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, a los cuales aborrece el alma de David. Por eso se dice: ni el ciego ni el cojo entrará en la casa». David habitó y la llamó ciudad de David. Luego David la edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. David iba engrandeciéndose más y más, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, también madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, y edificaron una casa para David. Entonces David comprendió que Jehová le había confirmado como rey sobre Israel, y que había enaltecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y les nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuá, Soab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que había ungido a David sobre el reino de Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se extendieron sobre el valle de Refaín. Entonces David consultó a Jehová diciendo: «Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano». Y Jehová respondió a David: «Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos». David llegó a Baal Perazim y allí los derrotó. David entonces dijo: «Jehová ha interrumpido contra mis enemigos delante de mí, como interrumpe las aguas». Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaín. David consultó a Jehová, y él le respondió: «No subas, sino rodéalos por detrás y alcánzalos de frente a los árboles de Bálsamo. Y sucederá que cuando escuchen el sonido de una marcha de las copas de los árboles, entonces actuarás con decisión, porque entonces Jehová saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos». David lo hizo conforme a Jehová le había mandado, y derrotó a los filisteos desde Geba hasta la entrada de Gezer. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él partió de Baala de Judá para subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual es invocado el nombre de Jehová el de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. con el arca de Dios y se la llevaron a la casa de Abinadab, que está en la colina. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, cipres, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor se dio contra Usa, y Dios lo hirió allí por el atrevimiento, y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque Jehová había interrumpido contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Jehová y dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehová a la ciudad de David. Más bien, David la desvió a la casa de Obed-Edom el Geteo. El arca de Jehová se quedó en la casa de Obed-Edom el Geteo durante 3 meses, y Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Se le informó al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero engordado. David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca de Jehová con gritos de júbilo y sonido de cornetas. Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey saltando y danzando delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca de Jehová y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había erigido para ella, cuando David ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, uno de dátiles y una de pasas, y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Luego volvió David para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo, ¿cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores, como se descubriría sin decoro un cualquiera? David respondió a Mical, fue delante de Jehová que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme como el soberano del pueblo de Jehová de Israel. Por tanto, me regocijaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lucas capítulo 22, del versículo 63 al capítulo 23, versículo 25. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le llevaron al Sanedrín de ellos, y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si os lo dijera, no lo creerías. Además, si yo os preguntara, no me responderías. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Le dijeron todos, ¿entonces eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Entonces levantándose toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilatos, y comenzaron a acusarle diciéndole, hemos hallado a este que agita nuestra nación, prohíbe dar tributo al César, y dice que él es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole le dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilatos al oírlo preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, pues había oído muchas cosas de él y tenía esperanzas de que le vería algún milagro. Herodes le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada. Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia, pero Herodes y su corte, después de menospreciarle y burlarse de él, le vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Aquel mismo día les hicieron amigos Pilatos y Herodes, porque antes había estado de enemistad. Entonces Pilatos convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: «Me habéis presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado ningún delito de este hombre, de todo aquello que se le acusa. Tampoco Herodes, porque él no lo remitió. He aquí, que no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que le soltaré después de castigarle, pues tenía necesidad de soltarle uno en cada día de fiesta». Pero toda la multitud dio voces a una diciendo: «Fuera con este, suéltanos a Barrabás». Este había sido echado a la cárcel por sedición de la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilatos le habló otra vez queriéndole soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucificadle, crucificadle». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él, le castigaré entonces y le soltaré». Pero ellos incitaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilatos juzgó que se hiciera lo que ellos le pedían. Le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y por homicidio, y quienes ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 22. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oídos a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos. Él es el escudo de los que caminan en integridad. Preserva la senda del juicio y guarda el camino de los piadosos. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del camino mal de los hombres que habitan en perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Todos los que en ella tengan relaciones no volverán, ni lograrán alcanzar los senderos de vida. Hará que andes por el camino de los buenos y guardes la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por este privilegio que nos das, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso con nosotros. Sabemos que aún en los momentos difíciles, Padre, tú estás con nosotros. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias por los que nos escuchan, Padre. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que tú les has dado también, Padre. Gracias, Señor. Te doy en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, hoy es domingo y pues es día de ir a cada uno de sus iglesias, aquellos que tienen alguna iglesia. Yo, por lo tanto, aquí en la casa, preparándonos también para lo mismo. Ok, recuerden que nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos, por favor. Y pues sin más, yo los dejo. Espero que tengan un domingo de bendición ustedes y su familia, y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que esperan que ustedes y toda su familia siempre tengan bendición de los cielos. Hasta entonces.